Pues en alternativas, ahora vamos a escuchar una charla con Christian Scott de este proyecto que se llama Mejor Santa Tere, que buscan en el barrio de Santa Tere, uno de los barrios más emblemáticos aquí de la ciudad de Guadalajara, reactivar toda esta conciencia de comunidad que entre todas y todas se puede mejorar el día a día, la vida cotidiana, reforzando esos lazos de barrio. Y pues tienen un montón de proyectos bien padres que nos van a platicar, y pues esperamos que lo disfruten y que cuando se den una vuelta por acá, pues que visiten a los compas de Mejor Santa Tere. Hola, me llamo Cristian. Oye, Cristian, estamos aquí en Santa Tere, casi en el centro de Guadalajara. ¿Tú puedes platicar que este proyecto que ya lleva varios meses, de qué se trata, para la gente que no conoce Guadalajara y Jalisco, un poquito, pues un contexto de este proyecto de Mejora Santa Tere? Sí, mira, Santa Tere es uno de los barrios tradicionales de Guadalajara. Es el típico, entre comillas, típico barrio de calles cuadriculadas, de servicios, residencias, iglesias, comercios, o sea, todo en uno, con banquetitas de 1 metro de ancho destruidas con hoyos y calles a veces como de hasta 20 metros de ancho con dobles y triples filas ilegales, ¿no? Un solo parquecito descuidado con vidrios rotos y ratas muertas, problemas de narcomenudeo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por un lado muchas cosas buenas, como la historia, las tradiciones, pues sobre todo eso, ¿no? La gente que vive aquí, pero por otro lado las realidades sociales actuales que le dan en la madre a todo lo bueno, ¿no? O sea, lo opacan. Y en este contexto surge la idea de hacer un proyecto de mejora integral de barrios, desde ciertos colectivos ciudadanos, no somos ACES, y vecinales, con la idea de empezar a recuperar los espacios públicos y generar más identidad. Entonces empezamos con proyectos de un huerto comunitario en este parque. Entonces, quitamos los vidrios rotos y las ratas muertas y empezamos a plantar comida. Un proyecto de muralística barrial, o sea, en algunas paredes llevamos como 5 o 6, digo, no son muchos, pero es paso a pasito. Y otros proyectos itinerantes como caminatas o kermeses y festivales. Un proyecto, o sea, como de colaboradores, es una escuela de música comunitaria donde pues la gente va a aprender música, no más allá del dinero. Una cosa que recuerdo de este barrio también es algo que se empezó a hacer, que era estas caminatas para conocer diferentes cosas. Creo que eso fue un poco un antecedente después de todo esto que nos platicabas. ¿Tú puedes platicar por qué decidieron Santa Tere y un poquito más de las personas que están colaborando en esto? Sí. ¿Y cuáles han sido también pues sus mayores dificultades y sus mayores satisfacciones? Ok, a ver, muchas preguntas en una. Empiezo con... Pues sí, lo de las caminatas inicia con esta idea de querer recorrer el barrio a pie para pues disfrutarlo. Hubo desde temáticas gastronómicas, en plan de vamos visitando muchos localitos así pues populares y comer y degustar. Y como excusa la comida, pero el objetivo era caminar el barrio, hasta cuestiones ya un poco más técnicas, como caminar con fotomarcos para hacer diagnósticos fotográficos de lo que está bien y lo que no nos gusta del barrio, ¿no? La gente que participa en su mayoría son vecinos en los proyectos que te menciono de huertos y murales, y para los proyectos itinerantes nos auxiliamos a veces en aliados externos, pues gente de colectivos ciudadanos, gente de algunos movimientos, gente de otras luchas, ¿no? Usualmente es pues gente joven con mucho tiempo, etcétera, ¿no? Que usa Facebook porque nos comunicamos mucho por Facebook. Algunos de los logros, bueno, la verdad el mayor logro es el intangible, ¿no? Es esta red de personas que ya nos conocemos, ya estamos haciendo cosas y ya nos quitamos ese chip de que no puedes modificar el espacio donde vives, o de que sí puedes, pero a través del gobierno con su debido permiso sellado por A y B y la oficina burocrática, ¿no? Obviamente nos pasamos todo eso de largo, tenemos una visión más activa de lo que es ejercitar la ciudadanía y el derecho a la ciudad. Bueno, también te puedo hablar de logros como, pues el huerto ahí sigue, o sea, nos está dando cosechas, no se vandaliza. De hecho, ya empezamos un huerto escolar hace poco. Cosas más tangibles también, pues, las cosas que sí se han generado, ¿no? Como una parada de camión que la hicimos los mismos ciudadanos, y ahí sigue, está siendo usada. Vamos a tener que moverla porque eventualmente van a abrir la calle para repararla, ¿no? Y dificultades, pues yo creo que el mismo de muchas luchas, que es la indiferencia de la gente. O la apatía, ¿no? La comodidad. Pues de muchas veces escuchamos comentarios positivos, como de, ah, está bien lo que hacen, muchachos, bla, bla, bla, ¿no? Pero a la hora de que dices, oye, pues súmate, o colabora, o ayuda de alguna manera, ah, no, ¿cómo? ¿Cómo cree? No, ustedes háganlo todo y gratis. Y háganlo para que me beneficie a mí, ¿no? Usualmente sí notamos ese gandallismo, ¿no? Es la costumbre del paternalismo, ¿no? De que nomás tienes que estirar la mano y pedir. Pedir, criticar, exigir, pero o sea, jamás proponer, ¿no? O jamás actuar tú mismo y tratar de organizarte. Digo, eso es yéndonos como a los días más negativos y pesimistas, ¿no? Pues sí, más o menos eso. A veces cuando pensamos en las alternativas, en una realidad tan dura como la que se vive en México, ¿no? Uh-huh. Claro que hay una variante inmensa de los conflictos y de las cosas, pues muchas veces no pensamos en la ciudad como un espacio de alternativas. Uh-huh. Y lo que nos cuentas es estar haciendo esos otros mundos, o a lo menos estar decidiendo otros cómo bares. Quieres vivir. Ajá. Tú, frente a esta experiencia que han tenido colectivamente, ¿qué crees? ¿Se puede hacer la transformación en la ciudad? ¿Se puede pensar en vivir en una ciudad de otra manera? Pues sí, claro. O sea, conozco otras experiencias de otros barrios o otros colectivos barriales que dentro de su cuadra o su manzana o su cuadrante, o sea, sí están haciendo cosas, ¿no? O sea, chavos que hacen cosas similares o con similares ideologías, que ahora ya son presidentes de colonia, ¿no? Entonces ahora ya están así moviendo muchísimos proyectos e ideas, etcétera, ¿no? O sin ir a lo grande necesariamente, o sea, a lo mejor pueden ser solamente 3 personas, pero que empiezan a modificar su vecindad, ¿no? O su pequeña cuadrita del vecindario. Entonces, sí, y sí creo que el barrio es como la medida, la unidad de medida ideal, porque, o sea, está todo contenido en una sola estructura, como una mini sociedad. O sea, tienes más o menos la misma identidad, la misma localización geográfica, los mismos problemas contenidos por este socioespacio. El chiste es prendernos, o sea, no lo veo tan loco, ¿no? Hemos tenido estas pláticas con sueños guajiros donde, o sea, imaginamos que si, por ejemplo, Santa Tere tiene 20,000 habitantes, si cada uno diera al año, pon tú, 100 pesos, o sea, sería suficiente dinero, bueno, 100 pesos y 100 horas, pon tú, suficiente dinero y tiempo para empezar a hacer, reparar un chingo de cosas, ¿no? En lugar de esperarte 10 años a que el gobierno en turno le convenga políticamente responder, pues lo haces tú mismo con tu barrio y ya. Imagínate que entres a un barrio y diga, no sé, en este barrio la gente manda y el gobierno obedece, ¿no? O sea, como en territorio zapatista, ¿no? O que haya cosas más bonitas, ¿no? O sea, en este barrio la gente está organizada y vive mejor. ¿Nos puedes contar alguno de los comentarios que más te ha gustado de la gente del barrio de Santa Tere frente a este proyecto? Buena pregunta. Tengo que revisar el cajón, ¿no? Chaca, chaca, chem. Bueno, sí, el más reciente lo dijo, de hecho, un señor que... el papá de una amiga, que él decía, o sea, democracia no es exigir que tu voto se respete, sino dedicarle tiempo a tu ciudad. Eso es democracia, como ustedes lo hacen. Entonces, pues sí, esa es la tirada, ¿no? O sea, estamos, más allá de que si hacemos un huerto o un mural, estamos ejercitando este ejercicio de consenso, de diálogo, de decisión colectiva, bueno, toma de colectiva de decisiones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Pues, ¿dónde la gente que nos esté escuchando pueden encontrar información? Algunas de las cosas que, por ejemplo, estas fotos que fueron como diagnósticos, ¿dónde las se pueden ver? Todo lo tenemos en el Facebook, que es, bueno, facebook.com/mejorsantatere, así como se escucha. We'll be right back.